septiembre. Empezamos a dar cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos. El País de España destaca en portada: el Congreso abre una nueva era en el uso de las lenguas cooficiales. Y es que la Cámara prepara 650 dispositivos de traducción simultánea. Hay que destacar que es sin duda alguna una novedad. Es una de las noticias del día. Las lenguas cooficiales que se estrenan este martes en el Congreso. Esto es algo que ya se hace en otros países desde hace décadas. Pues bien, continuamos con más titulares del diario El País. Fotografía de portada. La mayoría de las jugadoras de la selección rechazan ser convocadas. Y decenas de menores víctimas de fotos falsas de desnudos. La policía investiga los montajes. Vamos con más titulares. José Ángel. Titulares para el diario El Día de Buenos Aires. Reabrieron la causa Hortensur Los Sauces y ordenaron juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Impuesto a las ganancias, el oficialismo obtuvo el dictamen y mañana se tratará la reforma. Tránsito interrumpido por obras este martes, cortes y desvíos en La Plata. Vamos ahora con los titulares del diario El Mercurio de Chile. Estamos en el repaso de la prensa latinoamericana. Más de la mitad de los egresados que tienen crédito con aval del Estado vigente presenta morosidad en el pago. Esa es la noticia más importante que destaca el Mercurio, que en fotografía de portada titula: Arzobispo de Santiago se declara disponible para recibir información de casos de derechos humanos. Continuamos con más titulares. Titulares de El Deber de Santa Cruz en Bolivia. Testigo que denunció haber sido usado por la alcaldía para hundir al concejal Morón se presenta en la fiscalía y pide declarar. Igualmente sentencian a 30 años de cárcel al hombre que golpeó hasta matar a su sobrino en Camiri. Luis Arce estará en Santa Cruz el 23 y el 24 de septiembre para participar de los actos protocolarios del Consejo Municipal y la Expo Cruz. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con la prensa colombiana. Nos fijamos en el diario El Tiempo, la edición digital concretamente, ya que no nos ha compartido la edición impresa. En 7 meses, el crecimiento económico bajó a 1,54%. Trae el interrogante: ¿por qué se desacelera la economía? El comercio cayó un 2,7%. En otros titulares se trae el principal diario de los colombianos: Dimayor y Federación, tras asambleas, deciden oír a Colfutpro y al gobierno. Bueno. Colfutpro es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Bueno, son los titulares del diario El Tiempo en la edición de hoy. Diario La Prensa de Honduras, importante, despiden al banquero Jorge Hueso Arias en Tegucigalpa. Jorge Hueso Arias, un banquero de generaciones y una destacada trayectoria en el Banco de Occidente. De igual manera, hondureña es asesinada en Salisbury, Carolina del Norte. Salvador Narraya remete contra Xiomara Castro, te están utilizando. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. Más titulares para destacar. El desborde de la violencia mata la capacidad de investigar delitos. Es el titular más importante que trae el diario El Expreso hoy. Y rematamos también con la prensa de la República Dominicana. Rematamos este repaso de la prensa. El diario Libre titula: Presidente Abinader abierto a que ONU medie el diálogo. Pone como condición que se detenga el canal. Recordemos que están interviniendo los presidentes

actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. Y ya hoy se nota, José Ángel, que está cambiando la temperatura, ¿no? Efectivamente, Jorge, ya ahí hemos visto esta mañana en los trenes de cercanías personas ya con su fularcito, con su chaquetica, con estos cambios de clima, porque el otoño se viene y obviamente muchas veces uno sabe si llevar chaqueta en la mañana y por la tarde con un calor impresionante. Sí, estamos en estos momentos en el que nos toca ir preparados para enfrentar la bajada de las temperaturas. Yo no sé si ya se puede decir frío, ¿no? Bueno, está haciendo fresquito, un fresquete. Fresco, fresquito. Para Valencia, un fresquete. Bueno, un saludo a todas las personas que hablan valenciano también. A propósito, hay una novedad que lo registramos hace un momento y es que hoy en... es noticia en el Congreso de los Diputados que se van a hablar las lenguas cooficiales. Y efectivamente, Jorge, ha sido una lucha importante de muchos años el hecho del reconocimiento de lenguas cooficiales en el Parlamento Español. Yo creo que es importante no perder ese sentimiento de no perder el idioma de cada territorio. Pero una cosa también me parece importante, Jorge, que el idioma no sea parte de una segregación por condición de origen, y ahí está el punto de equilibrio, donde tenemos que ver cómo los hispanohablantes, los que hablamos castellano en América, español, dicho correctamente según la Real Academia de la Lengua Española, es importante ver que tiene que haber un equilibrio en los territorios donde no se segregue a la población por condición de origen. Hace falta que se hablen las lenguas cooficiales en el Congreso, porque ahora se necesitan traductores. Si perfectamente nos podemos entender en español, ¿por qué hablar en otras lenguas? ¿Cuáles? El propósito, porque da la sensación que solamente se satisface a quienes están ahí en el hemiciclo, ¿no? Bueno, es cuestión de la pluralidad que existe en España, ¿no? España, un país de países donde el gallego, el euskera, el catalán, el valenciano, y en algunos sectores, por ejemplo, hacia Cataluña Central, ahí el aranés, son idiomas que, bueno, que se hablan en los territorios. Al ser un estado plurinacional directamente, creo que sí que es importante ese reconocimiento de esa diversidad. ¿Oficialmente España es un estado plurinacional? No, es un estado, no. Pero ya la verdad es que es un estado plurinacional. Debería decirlo en la Constitución. Ah, bueno, eso es otra historia. Esa es otra historia, pero sí que hay una identidad. Es correcto, y lo que se va a ver hoy en el Congreso de los Diputados, esto llega por la vía política, no por un argumento, no porque sea una necesidad de que alguien no entienda lo que se está diciendo en el Congreso de los Diputados o lo que la población, que es lo más importante, ¿no? Esto llega por cuenta de la política, por cuenta de los acuerdos en el marco de este proceso de investidura que está buscando el presidente Pedro Sánchez. A propósito, José Ángel, ¿tú crees que va a haber acuerdo o habrá elecciones? Ya estamos precisamente en esa etapa decisiva, ¿no? Estamos en una etapa decisiva. Próximo día 24, previos al día 25, tendrán que terminarse las conversaciones para esa elección, para esa investidura. Jorge, yo creo que no se van a llegar a los acuerdos, la verdad. Creo que eres pesimista. Sí, yo soy pesimista en ese sentido. Va a haber muchísimas cosas fuertes y yo creo que ahí habrá posibilidades de unas nuevas elecciones en el mes de diciembre, seguro. Sí, porque los independentistas le van a vender, a poner muy cara las cosas al presidente Sánchez, venderle el alma al diablo, dicen algunos. También, por otra parte, le traería pérdidas a Sánchez, que ya las está obteniendo. Está recibiendo duros cuestionamientos internamente en el Partido Socialista por los acuerdos que está intentando con los independentistas. le apoyarían en una investidura. Continuamos en el Café Mañanero. Ahora con la abogada Luz Piedrahíta. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, hoy de nuevo con temas de interés para la población inmigrante. Luz, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Luz, no te escuchamos. Creo que tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Como todos los martes, está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta para abordar temas que tienen que ver con la inmigración. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estancia por estudios. ¿A qué nos referimos cuando se habla de estancia por estudios? Pues nos referimos a esa autoriza, bueno, a esa estancia o visado de estudios que va a permitir que podamos estudiar en España y en determinados casos automáticamente nos van a poder conceder esa autorización para trabajar. ¿En esto qué quiere decir? Que primero que todo, y quiero hacer hincapié, que no lo confundamos con el arraigo para la formación, porque la estancia por estudios, Jorge, tiene una serie de características. Primero que todo, se ha de pedir o bien desde nuestros países de origen en el consulado español, o bien cuando esté como turista en España en los primeros 60 días de haber entrado a territorio Schengen. Esa es una gran característica que nos difiere y vamos a diferenciarnos del arraigo de formación que está tan de moda. ¿Y qué va a permitir estudiar, Jorge? Muchísimos estudios, pero dependiendo de qué estudios, tenemos que tener en cuenta los calendarios lectivos, si van a haber matrículas o no, porque va a ser un tema fundamental para poder tramitar esta estancia. Luz, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen procesos pendientes? Por ejemplo, solicitud de asilo en trámite. ¿Pueden acogerse también a la estancia por estudios? ¿Pueden solicitarla? Sí. Claro que sí, por el momento no son incompatibles, ¿vale? La protección internacional por el momento sí que es incompatible con el arraigo laboral, eso sí, y ya es más definitivo y sí que está muy claro que si queremos un arraigo laboral tenemos que renunciar a nuestra protección internacional, el recurso, tarjeta roja y demás, pero las demás vías sí que las podemos tener todavía disponibles. Tenemos claro entonces que se puede solicitar desde los países de origen e incluso estando en territorio español en ese periodo de los primeros 60 días 60. De haber Correcto. Llegado, ¿no? Es decir, cuando todavía la persona está en situación, como turista, en condición de turista. Bien, o dicho de otra forma, no está en situación irregular. Así es. Vale, otra característica, sí. Jorge. ¿Qué estudios podemos hacer? Podemos hacer, en fin, todos los estudios que queramos. La ESO, el bachiller, la universidad, accesos a grados, másteres, doctorados, certificados de profesionalidad, formación de grado medio, formación de grado superior. ¿Y qué nos van a solicitar? Aparte de que tenemos que tener esa matrícula de que ya estamos admitidos en estos cursos, también tenemos que tener seguro médico privado, sin copago y sin carencia. ¿Qué implica esto? Que si yo voy al centro privado a que me atiendan, no tengo que pagar nada. Y si me tienen que hacer una intervención de urgencia, por ejemplo, no tengo que esperar una carencia o de 2, 3 o 5 meses para ser intervenido. Ese seguro es el que tenemos que contratar. Luz, sí. Cuando se contrata sí. un seguro, en el momento en que se presenta el documento, se acredita que se tiene el seguro, tiene que estar al día. Sí, ¿qué implica esto, Jorge? Es verdad que si estrictamente se hablase, tendríamos que contratar un seguro y pagarlo todo, pero bueno, la Oficina de Extranjería entiende que son seguros costosos y sí que nos van a permitir que aportemos esa póliza, donde sea sin copago y sin carencia, pólizas a nuestro nombre, que le debemos aportar todo lo que... Luz, te perdimos nuevamente. Ahí vale, tiene... Sí, me ha entrado una llamada. Vale, ¿y qué nos va a incluir, Jorge, ese seguro? Y tenemos que aportar que estamos efectivamente al día con ese seguro que está pagado y que se están pagando todas estas cuotas. Aparte de este seguro, nos van a pedir certificado de antecedentes penales, pero los antecedentes penales dependerán de la duración del curso. Si es superior a 6 meses, no lo van a requerir. Pero si es inferior, no hará falta aportarlo. Importante con los antecedentes penales, debemos aportarlo de esos últimos 5 años donde he estado residiendo antes de entrar a vivir en territorio español. Otro punto, Jorge, un certificado médico donde establezca que no hemos pasado una enfermedad o que no tenemos una enfermedad de las que ya no existen a nivel mundial. Ese certificado médico acudiremos al colegio de médicos, nos venderán allí un formulario y tendremos que ir a un médico privado para que por favor nos lo rellene con una leyenda que tenemos específica para ese tipo de casos. Luz, aclárenos un poco eso de las enfermedades. Bueno, estamos hablando tipo tuberculosis y demás, ¿vale? Enfermedades que se suponía que están controladas y que de un momento a otro pueden existir, claro, que pueden ser un problema de salud pública y por tanto tenemos que asegurar que al país donde vamos a estudiar no vamos a entrar esa enfermedad. Eso es lo que se quiere avalar, ¿vale? Sí, y muy importante, Jorge, lo he dejado para lo último, son los medios económicos. En la estancia por estudios es obligatorio demostrar que tenemos suficiente solvencia económica para poder vivir y residir o estar en una estancia en España y que no vamos a hacer una carga para el territorio. ¿Y cuánto nos van a pedir? 600 euros al mes. Estamos hablando que si el curso tiene duración de un año, tenemos que demostrar 7.200 euros anuales y aparte el coste de la matrícula. Si tenemos, por ejemplo, ya el hospedaje, nos van a pedir la mitad, no hará falta demostrar los 7.200, aunque yo siempre le digo a la persona que hace este trámite que entre más dinero demostremos, mejor. Y a veces nos surgen unas dudas, Jorge, ¿cómo demostramos esa cantidad? Pues bien, que desde el país de origen nuestros padres, un familiar nos apoya con este dinero, que tenemos una cuenta bancaria con esto, ya sea la cuenta bancaria en España o en nuestro país. Hay muchísimas formas de demostrarlo, así que es importante primero asesorarse, ver que se tienen esos medios económicos, que voy a poder aportar documentación fehaciente de que voy a poder tener ese sustento económico. Muchísima gente, por ejemplo, recibe regalías, recibe en este caso alquileres de inmuebles en el extranjero, también serviría de una forma de demostrar que aquí tengo dinero suficiente para poder estudiar. ¿Qué se puede considerar una regalía en este caso, Luz? Bueno, que tengo, por ejemplo, ayuda del pues en ese caso, si tengo, ¿cómo podemos decir regalías? Que tengo pensiones, que recibo ayudas o subvenciones, que tengo acciones y que me generan ingresos, todo lo que implique ingresos, ¿vale, Jorge? Todo lo que implique ingresos es lo que me va a sustentar a mí aquí en España. Cualquier tipo de solvencia económica es válida. Consideraciones importantes. Importante, y que todo el mundo me pregunta, Jorge, ¿voy a poder trabajar? En principio sí, pero con matices. Si hacemos estudios lo que llamamos superiores, es decir, certificado de profesionalidad, formación profesional de grado superior, másteres, doctorados, grados universitarios, automáticamente mi tarjeta de residencia dirá derecho a trabajar y podré trabajar máximo 30 horas a la semana. Ahora bien, si no hacemos estudios superiores, mi tarjeta de estancia por estudios no dirá automáticamente con derecho a trabajar. Eso no implica que no vaya a poder hacerlo, pero es la empresa la que me quiera contratar que debe solicitar esa autorización a extranjería. Así que si estamos pensando en que con la estancia voy a trabajar automáticamente, hay que pensar muy bien a qué curso me voy a matricular. Finalmente, por favor, abogada, compártanos las redes sociales y la forma de contactar con su despacho. Tanto en Facebook como en Instagram, Abogada Dos Cápsulas Jurídicas. Mi número de móvil 658-969614 y atendemos bajo cita previa. Luz, muy amable y que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, y a todos. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además de abogada, también es administradora de empresas y cuenta con una vasta experiencia en el apartado de inmigración o extranjería. Hoy abordando la estancia por estudios. El tema que hemos abordado hoy también lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. De manera que perfectamente pueden volverlo a escuchar. Y si es de su interés, hasta compartirlo. El propósito de este segmento es brindarle información a la población inmigrante y a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos en lo que tiene que ver con inmigración. Así avanzamos en este espacio. El Café Mañanero. Disfrútalo. A continuación, Carlo Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y que ha sido tendencia en redes sociales en España, el nombre de Woody Allen es comentado por haber estrenado el día de ayer su película número 50 en la ciudad de Barcelona. Un golpe de suerte ya se encuentra disponible en los cines españoles. Llegará al resto del territorio nacional, al igual que para el resto de países, durante finales de este mismo mes de septiembre. Entre otros de los hashtags más utilizados del día tenemos el de Percy Jackson, ya que se anunció el primer póster y la fecha de estreno. El 20 de diciembre será la fecha indicada por Rick Jordan, el autor de la famosa saga de libros juveniles, llegará a la plataforma de Disney Plus, la primera serie que adapta sus libros. La primera temporada se estrenará el próximo 20 de septiembre de este mismo año 2023. Entre otros los nombres más importantes tenemos que a esta hora sigue siendo tendencias Ana Rosa, al igual que Montsomé, mientras que Jenny Hermoso sigue formando parte de las tendencias, al igual que el hashtag Gran Hermano. El hashtag Pepe Domingo Castaño sigue formando parte de lo más comentado y, por supuesto, para cerrar el resumen, el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días son lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Bueno, este fin de semana estuvimos hablando con el Binomio de Oro, aprovechando su gira de conciertos por Europa. Hizo una presentación memorable aquí en Valencia, exactamente. Y lo cierto es que dejó una grata impresión de que es una agrupación que se mantiene a pesar del paso de los tiempos, y está iniciando una nueva etapa, la que está liderando de alguna forma Israel David, el nuevo vocalista del Binomio de Oro. A ver si tenemos por aquí parte del repertorio. 1415, la Sierra Nevada, el indio sufre por su amada que se fue. 1996, nos acompaña Israel David, que es el vocalista del Binomio de Oro. Israel, bienvenido. Muchísimas gracias, mi hermanito. Muchas gracias a todos los televidentes de Latino. Les envío un fuerte abrazo y muy contento de poder estar en tu prestigioso programa. Es un reto muy importante ser vocalista de una agrupación con tanto prestigio, con tanto nombre en América Latina, no solamente dentro de la música vallenata, sino en el panorama de la música latina en general, que eso pues tiene muchas implicaciones. Y quisiera saber, en primera instancia, Israel David, ¿cómo está llevando esta responsabilidad, este reto? Bueno, es un reto bastante grande, pero que yo asumo con mucha disciplina, con mucho profesionalismo, mucho entusiasmo, sobre todo gracias al cariño y al apoyo que he recibido de todos los seguidores del Binomio de Oro. Y feliz de vivir en esta etapa del Binomio de Oro, poder participar y aportar mi grano de arena como cantante de la agrupación. Esta entrevista la hacemos en el marco de una gira de conciertos por Europa y llegan presididos de un enorme éxito en los últimos meses en América Latina. Quiere decir que las cosas van muy bien, pero ese es el estilo del Binomio, ¿no? Siempre con el listón muy alto. Y quisiera saber ya, Israel David, porque de alguna forma ahora tienes tú también la responsabilidad de hacer canciones que conecten precisamente con nuevos públicos, y quisiera justamente saber cómo anda el Binomio para continuar con ese listón bien alto y, bueno, ¿qué viene para la agrupación? Bueno, estamos a las puertas de una nueva producción que estaremos sacando este semestre que viene. Estamos muy expectantes por todo, estamos preparando, haciendo música, estamos produciendo música en el estudio ya para sacar un disco nuevo. No les puedo adelantar mucho, pero sí llevamos algo bien adelantado. Y muy, muy contento porque se están dando cosas bien importantes en el Binomio de Oro, cosas muy bonitas, como lo es un auge que hemos tenido en todas nuestras presentaciones. Hemos estado trabajando muchísimo, llegando a lugares donde nunca habíamos llegado antes. Tenemos la agenda full de presentaciones durante todo lo que resta del año y parte del año que viene. Entonces eso nos llena de mucha motivación, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. La mayoría de las presentaciones han sido sold out. De hecho, vinimos el día de ayer de Pamplona. Tuvimos un soldado tremendo, no ocupó la gente, de hecho hubo gente que se quedó por fuera de la presentación porque ya no cabía más en el sitio. Y ahora venimos a Valencia y me informan que la cosa va muy bien. Entonces todo este tipo de cosas a uno lo motivan para seguir adelante y para hacer buena música y nueva música para todos los seguidores del Binomio. Estamos hablando de su presentación en Valencia, una ciudad que han visitado muchas veces, pero la experiencia que se da en Valencia es la que se repite en otros puntos, no solamente de España, sino de Italia, de Francia, entre otras plazas de Europa. Y ya sí quisiera entrar al terreno de cómo es cantarle a los amantes del vallenato acá, si bien es cierto, la mayoría son colombianos que se encuentran radicados fuera de su país, es decir, acá en Europa. ¿Cómo reciben las canciones del Binomio? Aquí estamos hablando prácticamente de nostalgia. Sí, no, con mucho furor, con mucho, mucho cariño, siempre las cantan, las corean bastante. Pero también es importante decir de que a nosotros nos ha estado acompañando un público bien importante colombiano, pero también de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de México, de Chile, de Argentina, nos han venido a ver a nuestras presentaciones. Tenemos un público bien, bien mixto en ese aspecto. La mayoría obviamente sí latino, pero nos sentimos supremamente agradecidos con eso porque quiere decir de que hemos estado haciendo cosas bien buenas e importantes en Latinoamérica. Con nuestras giras y nuestras presentaciones allá se han visto reflejadas de este lado del continente. Bien. Estamos hablando con Israel David Romero, un representante de la nueva generación del Binomio de Oro, que tiene un legado muy importante en la música vallenata. Israel David, cuando decías que están pasando cosas importantes, que quieren hacer un trabajo para seguir conectados con el público, seguir con esa misma fuerza, ¿de qué se trata concretamente? ¿En qué se va a diferenciar la etapa Israel David, de pronto de la etapa de Giancarlo Centeno y, por qué no, de la etapa de Rafael Orozco? No, bueno, la parte de la diferenciación no te sabría decir, pues. Lo que sí te puedo cada etapa tiene su momento y su diferencia y su conexión con la gente de distinta manera, pero sí, lo importante es como ese éxito y esa conexión que se tiene con la gente, no dejar morir, mantenerse en la palestra es lo importante. Lo que te puedo decir ahorita en este momento que estamos viendo una etapa muy bonita porque en la música siempre existen lo que son los altibajos, que un día estás muy presente, otro día no estás presente en la gente, y ahorita hemos estado en una vertiente de ascenso. Hemos estado ascendiendo en cuanto a la agrupación, en cuanto a todo el performance, en cuanto a la música que estamos haciendo, en cuanto a la conexión con el público. Entonces siento que vienen cosas bonitas, es una percepción personal de que vienen cosas muy buenas y muy bonitas para el grupo y para los seguidores del Binomio de Oro. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que nosotros sabemos hacer, lo mejor posible, y para ofrecer lo mejor de nosotros a todos ustedes. Así que espero que esta nueva etapa del Binomio de Oro les guste y humildemente de mi parte estoy aportando mi granito de arena. Sí, bueno, tienes el comodín de pronto de que el Binomio tiene mucho público, tiene muchos seguidores y se ve perfectamente en cada una de las giras, en cada una de las presentaciones. Ahora bien, Estamos en unos tiempos muy difíciles para la música popular, los géneros tropicales. No sabemos francamente qué es lo que está pasando, pero este punto lo abordamos también con la gente de la salsa, con la gente del merengue, incluso de la bachata. Solamente hay un género latino que está en lo más alto y sí, está arrasando a nivel mundial, que es en la música urbana. Les está costando a los géneros tropicales en volver a los primeros lugares de las estaciones de radio, de las listas de éxito. Y por eso, y no solamente ocurre con la música vallenata, sino también con, repito, la salsa, que cuesta pegar un éxito, y cuando debería ser mucho más fácil ahora que hay redes sociales. Te toca, insisto, una etapa muy difícil. ¿Cuál va a ser concretamente la propuesta del Binomio de Oro para llegar a ese público que ahora mismo sigue aferrado a la música latina? No, yo pienso que no solamente el binomio ni el género vallenato, sino la música latina en general. Eso existe en todos los géneros. Pasan por un punto de lo que se llama reinvención, reingeniería del género propiamente dicho. Pero siempre viene, o sea, viene una nueva etapa con nuevas energías, con nuevas posibilidades y se vuelve a llegar a los picos más altos de la música. La salsa ha pasado por también altos y bajos, también ha llegado a picos muy altos con la Fania All Star, luego bajaron, luego volvieron a subir, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony y todo, ¿sí me entiendes? O sea, y lo mismo ha pasado con el vallenato, ha tenido también épocas doradas con Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Israel Romero y Juancho Roy, luego viene otra época, si nos vamos más atrás, la época Jorge Oñate, Poncho Zuleta, luego vino una reingeniería y vino Silvestre Dangond con Peter Manjar, y así, ¿sí me entiendes? Cada etapa va marcando como su momento, y yo pienso que nosotros ahorita en esta etapa lo que estamos tratando es de llegar a más público, y la manera de cómo llegar creo que es siendo lo más real posible, haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es nuestra música romántica vallenata, por supuesto añadiéndole aditivos actualizados a la época, tanto en letra como en música, pero conservando lo que es la esencia del Binomio de Oro, que es lo que nos garantiza a nosotros de que es un producto de calidad. Un producto de calidad, garantizando lo que hay. Sí, de alguna forma tiene el compromiso con el repertorio que ya está, pero también con esa responsabilidad de tener constantemente como artista, como agrupación de prestigio, de proponer, de seguir innovando. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestras redes sociales. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día, algo de agenda que tiene por ahí José Ángel. Y posteriormente toda la información deportiva. El lío nuevamente, o mejor dicho, que no termina con Jenny Hermoso. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Eduard Producciones, El Nene Eventos y N Producciones presentan el Festival de la Hispanidad. Este 8 de octubre, Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. Mismo escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel.

A ver, ¿qué le podemos compartir a nuestros oyentes, especialmente para aquellas personas que están buscando alternativa? Bueno, el turista o el chico estudiante o la persona que de pronto en algún momento no se encuentra o no tenga nada que hacer, le digo que sí hay que hacer y a muy bajo costo. Hoy en la Agenda Urbana de Valencia tenemos para todos los gustos. Estamos, por ejemplo, hoy a partir de las 10 de la mañana en la Feria Hábitat Valencia, totalmente gratuita para todas las personas que quieran ver todas las nuevas tendencias en diseño, en cómo se puede generar su casa, muebles, en fin, Feria Hábitat Valencia 2023 en la Fira de Valencia. 6 de la tarde, 18 horas, cinema supremamente económico, entre 1,50 y 2,50, El Cielo sobre Berlín en la Filmoteca de Valencia. 18 horas 30, conferencia, debate, segunda jornada de diseño con impacto positivo en Las Naves. 18 horas 30 también, cinema, Chile, la memoria obstinada en la NAU, es totalmente gratuito, el que quiera ir, ver una película, participar de un cineforo, ojo, en la NAU, totalmente gratuito, Chile, la memoria obstinada. Un importante taller que me parece muy bonito, sobre todo de recuperar las tradiciones de la comunidad valenciana, y un taller de crochet en la casa de Patrech. Ojo, 9 euros para el material, pero me parece que es muy bonito. Taller de crochet. A las 18 horas 30 en Valencia, música, 45 en SEMS, Centenario Lillet, Ensamble Maja en Las Arts. Es totalmente gratuito, es un evento sobre música, música alternativa. 19 horas 30, presentación del libro Valencia Design Fest, nuevo libro de Ramón Esteve, Centro del Karma, totalmente gratuito. Y a las 20 horas ya empezamos con las cositas un poquito, digamos, de inversión, porque el que le gusta el teatro va a los monólogos. Y hoy tenemos un monólogo muy importante, es Ménage à Trois en el Teatro Olimpia, 25 euros. A las 20 horas, música, lanzamiento en el Teatro Thalía con Ana Lloris. Y seguimos con temas importantes. Color Salcercle, relaciones abiertas y no monógamas. No monógamas. Obra de teatro en la Ajit del Turia, 7 euros. 20 horas, noches en el museo. El museo de este es el museo, ya digo que me perdió. Se te perdió el museo. Se me perdió el museo. Bueno, pues mientras... Él es el museo de Bellas Artes de Valencia, tiene un segundo año consecutivo en un diseño vanguardista y contemporáneo, firmas valencianas como LZ Lamps y Gandía Blasco con motivo de la Valencia Design Fest, con lo cual podrá entrar gratuitamente a este evento. Y bueno, culminamos hoy a las 20 horas 30 con el cinema Le Arbre de las Sireras, 1,50 a 2,50 euros, y tienen toda una tarde para poder disfrutar de los eventos culturales en Valencia. Agenda cultural, música, teatro, cine y festivales. Gracias, José Ángel, que nos trae la agenda para visitar esta semana y en particular el día de hoy. Eventos, unos a precio muy económico y, oye, si es gratis, mejor. Y veo que tiene para algunos eventos ahí gratis. Es el Café Mañanero. Vamos ya con la información deportiva, pero antes el personaje del día que nos comparte Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la cantante estadounidense Katy Perry, quien vendió los derechos de su obra por un total de $225 millones. Se suma a la larga lista de artistas que han vendido su discografía en los últimos tiempos, como puede ser el caso de Kate Urban, Bob Dylan, Shakira, al igual que Justin Bieber. En este caso, para la plataforma nada más y nada menos que Litmus Music, que a pesar de contar con solo un año de vida, ya ha adquirido también las grabaciones maestras de otros artistas estadounidenses. En la discografía de Perry se incluyen los 5 discos que lanzó entre el año 2008 y el 2020 por un total de $225 millones, en los cuales se incluyen distintos éxitos como las canciones Teenage Dream, Witness, One of the Boys, Roar y, por supuesto, todos los clásicos que ha dado la cantante estadounidense en los últimos años, en los cuales ahora se incluyen como parte de la discografía de Litmus Music, a pesar de que los Masters, se aclara, seguirán formando parte del grupo conformado por Universal Music. Gracias, Carlos. Vamos entonces ya con la información deportiva. Tenemos el inicio de la Champions. Atractivo muy importante. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp Calcahué. Esto es. Goza la mejor salsa con Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions. Empieza la fase de grupos. Estamos hablando de la Champions 2023-2024. España tiene hasta 5 representantes en el máximo torneo de clubes de Europa. Y también tenemos la nueva polémica, o mejor dicho, la continuidad de la polémica en el fútbol femenino, porque hay nueva convocatoria y han excluido a Jenny Hermoso. Ella no lo entiende. Desde la selección española dicen que es para protegerle. Ella se pregunta, ¿pero qué es eso de protegerle excluyéndola? Y también, cómo no, tenemos entrevistas con figuras del ciclismo internacional. Hay movimientos, se inicia la nueva temporada del ciclismo, ya los fichajes, y en ese orden de ideas encontramos el paso de Daniel Felipe Martínez del Ineos al Borac, donde ya está Sergio Higuita, que acaba de correr la Vuelta a España. Pero ¿cómo recibe Higuita la llegada de su compatriota Daniel Felipe Martínez? Eso lo vamos a saber en breve. Sí, porque estuvimos hablando con el corredor colombiano en el marco de la Vuelta a España. Quiero decir, con Higuita. Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Un restaurante donde podemos encontrar platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, muy pronto estrenando una nueva carta. También a nombre de Only One Comunicaciones, en todo en internet, llamadas, móvil, todo en uno. Only One Comunicaciones, hay que aprovechar grandes promociones. Está en dos puntos en la ciudad, exactamente en Mariano de Cavia número 29 y también en Manuel Candela 21. Only One Comunicaciones, son muchos los servicios que tiene, así que vale la pena acercarse hasta alguna de sus tiendas, o por lo menos entrar a la web onlyonetienda.com. Y por supuesto, la información deportiva a nombre de 4W de Rentacar, para todas aquellas personas que viajan a Colombia, que sepan que tienen la posibilidad de alquilar un coche. Está en todas las ciudades. Hay grandes promociones. 4W de Rentacar, la información deportiva en el Café Mañanero, nuestro segmento Latino Deportes. Entramos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Champions, efectivamente. La información de la Champions, aunque, hombre, lo de la exclusión de momento de Jenny Hermoso de la convocatoria de la selección femenina está acaparando mucho la atención. Adolfo, entramos en materia. Ah, bueno, pero antes también nos dice que tiene el remate de la liga. Está un partido pendiente, es verdad, de la fecha número 5. Anoche se cerró la jornada quinta de la Liga Española con tremendo partidazo entre el Granada y el Girona. Un partido que tuvo goles de todas las facturas. Y es que el Girona hizo sus deberes y aprovechó las ocasiones que le dio el Granada. Y con Víctor Ziazenko en el minuto 22, Sabio Moreira en el minuto 31, David López en el minuto 34 y Jan Couto en el minuto 89 se llevaron la victoria 2-4. El Granada, dos goles de Mirto Usuni en el minuto 83 y Lucas Boyer en el minuto 85, no le fueron suficientes para lograr como mínimo el empate. Es cierto que tuvo dos opciones claras de gol que tiene que mejorar el Granada para convertir esas espectaculares opciones. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera, liderando en absoluto totalmente el Real Madrid con 15 puntos. Un pleno lleva 5 partidos jugados, 5 ganados. El Fútbol Club Barcelona en la segunda posición con 13 puntos, pero en las mismas cantidad de puntos se encuentra precisamente el Girona, que con la victoria de ayer se mantiene en esa tercera posición y empatado con el Barcelona. En la cuarta, el Athletic de Bilbao con 10 puntos. En la quinta, el Valencia Club de Fútbol en puestos europeos con 9 puntos. Con los mismos 9 puntos, el Rayo Vallecano también en puestos europeos. Se ha desglosado el Atlético de Madrid a la séptima posición con 7 puntos. Y por la parte baja, el Granada precisamente está en el descenso con, en la posición 18 con tan solo 3 puntos. Las Palmas con 2 y el Almería con 1. Al día entonces con la Liga Española de Fútbol luego de 5 fechas. Ahora vamos a la Champions. Empieza entonces la Champions 2023-2024. Fase de grupos. Hasta 5 equipos españoles en la máxima competición de clubes del fútbol europeo. Y todos los ojos del fútbol mundial están puestos en el arranque de la Champions en el día de hoy. Y es que arranca con grandes partidazos. Precisamente a las 6:45, el Milán recibe al Newcastle. John Boyce se enfrenta al Leipzig a la misma hora, 6:45. Y a las 9 de la noche, el PSG tiene una prueba de fuego frente al Dortmund. Recordemos que el PSG viene de caer en la Liga Francesa y demostrando algunas deficiencias o grandes deficiencias en su defensa. El Shakhtar se enfrenta al Oporto también a las 9 de la noche, pero a las 9 de la noche tenemos un equipo español y es precisamente el Atlético de Madrid que visita al Lazio. Pero otro partidazo que tendremos muy en cuenta es el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al Antwerp, 9 de la noche. A la misma hora también, el Manchester City, el vigente campeón de la Champions, recibe a la Estrella Roja y el Feyenoord recibe al Celtic. Bueno, escuchemos a propósito a Xavi Hernández, entrenador del Barcelona. Sí, la expectativa que hay es enorme y cuando se trata del Barça o el Real Madrid no se vale otra cosa que no ser campeón. Entonces escuchemos declaraciones del técnico del Barça. Por lo tanto, debemos mejorar y el objetivo ahora mismo es pasar de esta primera fase y llegar a octavos de final. Sí. Por sensaciones, sí, podíamos haber forzado mañana, pero creo que no hemos hablado y creo que... Bueno, ahí teníamos entonces el entrenador del Barcelona. También vamos a escuchar al Cholo Simeone, que sigue en el banquillo del Atlético de Madrid. El otro día el partido no empezó de la mejor manera rápidamente, más allá de... No lo alcanzamos a escuchar bien, La fortuna del centro que toca Xavi, que toca Axel y... Bueno... La Champions que empieza, por supuesto, en el siguiente programa le estaremos ofreciendo un resumen de la jornada y, como no, la continuidad, porque mañana también tendremos Champions y así toda la actualidad deportiva. A ver, Adolfo Jiménez del Río, tenemos mucha más información para compartir en el día de hoy, en más noticias del mundo del deporte. Ayer se siguió hablando del impresionante récord que se volvió a batir Armand Duplantis, y es que superó los 6,23 metros y quebró su propio récord mundial por séptima vez. Y es que el impactante salto de Armand Duplantis fue visto por miles de seguidores del atletismo a nivel mundial, y el sueco batió su marca durante la Diamond League, que se llevó a cabo en Eugene, en los Estados Unidos. Saltando alto, sí, por allá en los Estados Unidos, qué bien. Y vamos cerrando ya con el caso Jenny Hermoso. En el día de ayer se recibieron dos sorpresivas noticias por parte de el fútbol femenino español. Una de ellas, la elección de Montse Tomé como nueva entrenadora de esta selección. Y la segunda, la sorpresa más grande, es de que ha convocado a varias campeonas y a algunas de las rebeldes. Y es que entre las citadas están varias jugadoras como Mapi León o Patri Guijarro, que no acudieron al Mundial. Y es que la seleccionadora no asegura que vayan a estar este martes, hoy, en Las Rozas, en una convocatoria en la que no está Jenny Hermoso. Pero muchas de las preguntas que se hicieron en el día de ayer, precisamente a Montse Tomé, tuvieron que ver con la petición de varias jugadoras de que ella sea una de las que salgan de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Podrá dirigir una selección en estas condiciones? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, les había prometido una entrevista con Sergio Higuita. La verdad es que el tiempo ya lo tenemos encima. No quisiera dejar las entrevistas a media, de manera con las respectivas disculpas. Me comprometo a mañana compartir esa entrevista mañana aquí en Latino Deportes. Sí, simplemente nos habla Higuita acerca de la llegada de Daniel Felipe Martínez y por otra parte nos hace un balance de lo que está haciendo sus temporadas, mejor dicho, porque ya esta es la segunda temporada con el conjunto Bora. Eso y mucho más aquí en el Café Mañanero y nuestro segmento Latino Deportes este miércoles. La invitación cordial entonces es para que nos sigan mañana de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Les acompañó Adolfo Jiménez del Río, José Ángel Londoño y este servidor Jorge Rivera. Por supuesto también Carlos Angulo, que no se me quede nadie. Se quedan con Rubí, con M de Mujer y la programación de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub. Guarapo Valencia Pub. Gran inauguración sábado 16 de septiembre. Oye, no te lo pierdas. Disfruta de la gran noche caleña. Oye, la gente pesada. Con la gente pesada y Freaky Flow, el propio. Freaky Flow, el propio. Ay. Los tengo supiendo. Juntos en tarima. Lleva tus instrumentos. En cabina, el DJ Alex. Una noche épica. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Apertura de puertas 20 horas. Entrada gratuita. Calle Campo Amor 52 y 54 Valencia. Reserva 602-547-496. Invita a John. Colabora Latinos FM Valencia y Latinos FM Levante. Guarapo Valencia Pub. El maestro Sebastián, le invito a usted y a cada uno de ustedes, hermanos del alma, que quieran encontrar la suerte, encontrar el amor, encontrar la felicidad y la prosperidad, a que hoy mismo me envíe un mensaje de WhatsApp al 600-572-844. 600-572-844. 844. Si te duele tu espalda, la cabeza, la cintura, hay agotamiento físico, no tiene suerte en sus negocios, no le rinde el dinero, comuníquese en este momento para que reciba ayuda a través del tarot. Mucha atención, señor Francisco, visíteme aquí en mi consultorio, le voy a ayudar con su suerte. La suerte suya se la dañaron con brujería, con magia negra, por eso no prospera, no adelanta. Hable